sumamente agradecidos, ¿verdad? Eternamente agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bien, así hermanos, vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho primeramente, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, por lo que sigues haciendo, Padre, y por lo que tú vas a hacer, mi Dios. Queremos, Señor, en esta hora, que tú nos bendigas, Padre. Estamos aquí, tus discípulos, para aprender de tu palabra. Mi Señor, trata en nuestros corazones. Bendícenos para poder ser de bendición, Señor, a las personas que no te conocen. En todas las áreas de nuestra vida, Señor, que podamos honrar tu nombre. Nos ponemos pues en tus manos, Señor, y te pedimos bendición, gracia para compartir tu palabra, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver Lucas 6:36. Cuando estaba haciendo mi bosquejo, pues el Señor me repetía varias veces, ¿verdad? Necesito que quede claro qué es la misericordia, ¿verdad? Hemos estado escuchando enseñanzas, el Señor nos ha estado ministrando a través de su palabra y pues nos ha hablado de las bienaventuranzas, ¿verdad? De aquel que es bienaventurado, afortunado. Y bueno, quiero tocar este tema. El tema de hoy se llama Practicando la Misericordia. Es importante la misericordia. Sabemos que tenemos un Dios grande en misericordia, ¿verdad? Dice que por su misericordia que no hemos sido consumidos. Entonces vemos la misericordia de Dios tan grande y su misericordia se presentó, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí pudimos ver la misericordia de Dios tan grande para nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a Lucas 6:36. Déjenme saco mis ojos. Mis segundos ojos, ¿verdad? Bien. Dice en Lucas 6, versículo 36, que es nuestro texto base, por el cual vamos a ver esta enseñanza. Dice así la palabra de Dios: sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta palabra sed es un mandamiento. ¿Y los mandamientos de Dios para qué son? Para obedecerlos, ¿verdad? Como por ejemplo, Dios le dio un mandato a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció. Cuando creemos a Dios, ¿qué hacemos? Obedecemos, ¿verdad? Abraham también Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios y obedeció. Entonces vemos la importancia que tiene cuando nosotros creemos a Dios, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo tiempos tan complicados, tan difíciles, que ¿qué les puedo decir yo si ustedes ya lo conocen? Ya saben cómo estamos viviendo: carencia de moral, carencia económica, de salud, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos bien complicados. Ha llegado la humanidad a tal grado, a tal degradación. ¿Por qué? Porque no quiere buscar a Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios. Y bueno, Dios ha dejado a su iglesia, que somos tú y yo. ¿Para qué? Para hacer la luz allá afuera, en las tinieblas. Y Dios quiere y nos manda que seamos misericordiosos. El contexto de este capítulo, del capítulo 6, habla de las bienaventuranzas y habla también de los ayes. Las bienaventuranzas, ¿verdad?, para todo aquel que sufre por causa de predicar el Evangelio, de hablar de la palabra de Dios, de vivir una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, dice así el contexto, dice: y alzando los ojos, bueno, voy a empezar desde el 17, dice así: y descendió con ellos, ¿quién? Jesús, Y se detuvo en un lugar llano, en compañía de ¿quién? De sus discípulos. ¿Eres discípulo del Señor? Un discípulo es alguien que está aprendiendo de Dios, ¿verdad? Dice, y de una gran multitud de gente de toda Judea. Es decir, estaban sus discípulos, pero también había más gente, ¿verdad? De Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para, ¿qué? Para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, ¿verdad? Aquí yo veo dos puntos. Unos vienen para escuchar y otros vienen solamente para que supla Dios sus necesidades, ¿verdad? Bien. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí cuando habla de pobre no está refiriendo pobreza material. Está refiriéndose a personas que desean realmente la salvación, que saben que están perdidos, que saben, ¿verdad?, que no pueden salvarse a sí mismos y necesitan de la ayuda de Dios. Dice, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados, dice, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, ¿verdad? En otra parte dice hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque muchos, ¿verdad?, hemos perdido amigos, hemos perdido, como decíamos en el canto, ¿verdad?, lo he perdido todo. A veces trabajos por ser cristiano, ¿verdad? Pero dice el Señor, vas a ser saciado. Bienaventurados los que ahora lloran, porque después se van a reír, van a estar felices, ¿verdad? ¿Pero por qué lloran? Pues por las injusticias que hay en el mundo, ¿verdad? Bien, luego dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo. O sea, no que seamos malos, sino que ellos consideran, ¿no? ¿Por causa de quién? De el Hijo del Hombre, es decir, por causa de seguir a Jesús. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué hacían con estos profetas? Los mataban, ¿verdad? Los mataban. Dice, mas hay de ustedes ricos, aquí está hablando, no que Dios diga, ¿verdad?, específicamente porque eres rico no vas a entrar al reino de los cielos, no. Sino que estos confían en su dinero, ¿verdad?, no confían en el Señor. Dice, hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Tienen mucho dinerito, se sienten, ¿verdad?, felices, confiados, piensan que jamás se les va a terminar su dinero. Y no están confiando en el Señor. Dios quiere darnos, Dios nos da, ¿verdad? Nos da algunos lo que necesitamos y algunos les da un poco más. Dios no está peleado con eso. Dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, ese ay es de dolor. Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, ¿recuerdan alguna enseñanza que nuestro hermano nos compartió? Quieren ser mirados por los hombres. A veces así nos pasa, el ser humano tendemos a hacer eso. La maldad de nuestro corazón tiende a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Por eso el Señor dice, ¡ay de ustedes! Cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Recuerdan los falsos profetas? A los reyes les encantaba oírlos porque les hablaban puras cosas bonitas. Por eso en la sana doctrina tenemos que hablar la verdad. Y la verdad no a todos les gusta escuchar. Pero luego sigue hablando el Señor, dice, pero a ustedes, los que escuchan, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan, aquí está la regla de oro, ¿sí? Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito vas a tener? Porque también los pecadores, o sea, los que no conocen a Dios, aman también a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. ¿Por qué? Ahí dice por qué. Porque quieren recibir otro tanto, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien. Y presten, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bueno para con los que ingratos y malos. El Señor dice, no solamente Él es bueno, ¿verdad?, con estas personas. Son ingratos y son malos. Pero dice, a ustedes, a mis discípulos, yo les ordeno. Verso 36. Es una orden. Pues, sed misericordiosos, como también ¿quién? Nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y es parte del carácter de nuestro Padre. Es un atributo de nuestro Dios, el cual nosotros debemos también practicar. Pero solamente se practica por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo en nosotros. Por haberle creído, por haber oído la palabra de Dios. Entonces Dios empieza, ¿verdad?, a cambiar nuestro carácter y empieza a parecerse un poco al del Señor Jesús, ¿verdad? Pero este es un mandamiento. Y los mandamientos, dice él, son para obedecerse, ¿verdad? Por ahí dice la gente, ¿verdad?, que son para violentar, para rebelarse. Pero la palabra de Dios, si queremos, ¿verdad?, estar un día con el Señor, tenemos que obedecer. Así como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, y ellos recibieron la bendición. En esto consiste el creerle a Dios. Si le creemos, le vamos a obedecer. Y vamos a obedecer en esto que vimos en el contexto, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. Pero a veces en la misma iglesia, ¿verdad?, hay desavenencias. A veces también hay personas, ¿verdad?, que son usadas para dividir la iglesia. Pero Dios dice que debemos ser uno. Y nos dio otro mandato también, que lo vimos la vez pasada con nuestro hermano, la enseñanza, amarnos los unos a los otros, cuidarnos, protegernos, no para el mal. Al exhortar a alguien, lo estás amando, le estás demostrando tu amor. Le estás demostrando la protección que tú quieres para él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios, hasta cantamos este canto, ¿verdad? Dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es el Padre de misericordias, y si Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que practicar también la misericordia. Es un mandato que Dios nos ha ordenado. Tan nos lo ha ordenado y es de grande valor para el creyente, para el cristiano, que dice en Proverbios 3:3. Vamos a ver este pasaje. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalos a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué significa eso de átalas a tu cuello? Cuando te pones algo en tu cuello, ¿para qué es? Es un adorno, ¿verdad? Es un adorno para que los demás vean. ¿De qué está hablando aquí entonces? Está hablando del adorno, la hermosura, ¿de qué? De nuestra conducta. Habla de la hermosura espiritual. Átalas a tu cuello, escríbelas, dice, en la tabla de tu corazón. El interior de nuestro corazón. ¿Cómo se demuestra? Siendo genuinos. Y en el exterior, ¿cómo se demuestra? Con nuestra conducta. Por eso dice el Señor, que no se te olvide practicar la misericordia. Átala a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón. Ahí en lo profundo del corazón. Y esta palabra misericordia, hablando etimológicamente, se divide en tres partes. Su origen es latín. Es misere, en latín, que significa miseria o necesidad. Y cordis, en latín, significa corazón. Y la última frase, ia, misericordia, ia, significa hacia los demás. Eso fue precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Dios miró nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el corazón es que más malo que todas las cosas, ¿verdad? Perverso, dice. Dice el Señor, ¿quién lo conocerá? Yo lo conozco. Yo sé cómo son ustedes. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Él vio esa necesidad, porque vivíamos en pecado, vivíamos en dolor, en sufrimiento, porque el pecado es lo que trae dolor y sufrimiento. Y Él tuvo compasión de nosotros. Él tuvo esa misericordia hacia nosotros. Que jamás se nos olvide esto, hermanos. Esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Como lo escuchamos, lo cantamos hace un momento, ¿verdad? Yo cada vez que escucho esos cantos no dejo de emocionarme. Porque digo, gracias, Señor, yo no merecía nada. Y yo vivía en un dolor profundo, en un desánimo, nada me satisfacía. Pero ahora que conozco la verdad, yo sé que aquí voy de paso. Aquí voy de paso y nada me voy a llevar. De todo lo que tenemos aquí, nada me voy a llevar. Por ahí dicen que se lleva un puño de tierra, ¿verdad? Pero ni esa se queda ahí. Entonces, es un motivo de gran gozo saber que tenemos un lugar celestial. Y yo digo, si vivo 70 años, que es el promedio de vida, gloria a Dios, pero que sea haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor, mira, escríbela allí, en tu corazón, átatela a tu cuello, que la gente vea, que vea tu carácter, que vea tus acciones, que vea tus palabras. ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Estamos murmurando de los hermanos, de los que vemos inmaduros? ¿Cómo estamos siendo? Examinémonos, hermanos, porque la palabra de Dios también nos invita para que podamos nosotros examinarnos. Que jamás se nos olvide, hermanos, practicar la misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, así también nosotros debemos tener misericordia de todos los seres humanos, ¿verdad? Que no nos pase, ¿verdad?, como la anécdota que el Señor Jesús habló con los fariseos y los escribas, ¿se acuerdan? Del samaritano. Ellos se creían justos. Pero más sin embargo dice que vieron a aquel hombre herido en el camino y ¿qué hicieron? Le dieron la vueltita, ¿verdad? Pero hubo uno que sí hizo misericordia y no era judío. Ni era mucho menos, ¿verdad? alguien que enseña la palabra de Dios. El Señor nos invita para que seamos misericordiosos, no solamente con los de casa, sino también con los de afuera. Nosotros somos discípulos de Cristo y estamos aprendiendo. Y hoy estamos aprendiendo para ser misericordiosos como nuestro Padre, ¿verdad? En el cristiano, ok, pues ese es el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Es parte de el carácter que Dios nos está formando y el cual nosotros vamos a reflejar, ¿a dónde? A los hermanos y a toda la humanidad. Principalmente, ¿dónde? En casa. Ahí es nuestro trabajo principal. Hay que tener misericordia de nuestros hijos que son inconversos. ¿Cómo tenemos misericordia? Corrigiéndolos, hablándoles la palabra, tratándolos con amor, con afecto, disciplinando, ¿verdad? Dios quiere que tengamos el carácter parecido al de su Hijo Jesucristo. También vi en el diccionario esta palabra misericordia, en el diccionario Real Academia Española, y dice así: misericordia arroja 5 definiciones, yo tomé 3. Dice, misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La segunda definición dice que es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. La tercera definición me llamó la atención porque dice que es una porción pequeña de alguna cosa como la que suele darse como caridad. Y me hizo recordar a la mujer cananea. ¿Se acuerdan? Era una mujer cananea. ¿De dónde eran los cananeos? ¿Descendientes de quién? De Canaán. Ella no tenía ni parte ni suerte ahí, ¿verdad? Pero ella tenía una necesidad y buscó a Jesús porque había oído de su poder. Llegó esta mujer ante el Señor y le dijo: Señor, mi hija, ¿verdad? Y ya le dijo, el Señor le dijo: la comida es para mis hijos. Y entonces ella, ¿verdad?, en su fe que tenía en él, le dijo: sí, Señor, yo sé que es para tus hijos, pero ten misericordia de mí. Mira, los hijos comen en la mesa y se caen las migajitas, Señor, yo quiero de esas migajitas. Fíjense qué tremenda la fe de esta mujer. Y Dios tuvo misericordia de ella. En las bienaventuranzas también aprendimos, ¿verdad? Mateo 5:7 lo vimos también. Misericordiosos, compasivos. La definición en el griego es eleos, que eso significa compasivo en palabra, en obra, específicamente por gracia divina, alcanzar misericordia, recibir misericordia. Es decir, es una compasión activa según la necesidad que se presente. Nosotros alcanzamos misericordia de Dios. Y vamos a ver la cita de Tito 3, 4 y 5. Me gusta muchísimo esta cita. Vamos a verla. Dice así. Voy a leer un poquito de más arriba. En el verso 3 dice: porque nosotros también, o sea, ¿quiénes? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, wow, ¿qué? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, nos ha hecho nacer de nuevo, el cual derramó, dice, en nosotros abundantemente en Jesucristo nuestro Salvador. Fue por medio de Jesús. Y nos ha dado el Espíritu Santo, dice, en abundancia. Fíjense todo lo que el Señor nos ha dado. Y todo nos ha dado, ¿para qué? Para exaltar su santo nombre, para bendecir su nombre, para proclamar el Evangelio. Si no tenemos misericordia, jamás vamos a predicar el Evangelio, hermanos. Porque yo recuerdo cuando yo vivía sin Cristo, yo vivía desolada. Mi hermana es testigo, ¿no? A veces quería suicidarme porque no me salían las cosas como yo quería. Pero cuando vino, cuando se manifestó, dice, cuando llegó la palabra de Dios a mi vida, hubo ese nuevo nacimiento. Y ahora pienso de diferente manera. Ahora quiero vivir para el Señor. Quiero vivir para agradarlo. Y ahora yo veo a las personas que no conocen de Dios y siento misericordia por ellos. ¿Por qué? Porque yo estaba en esa condición igualito o peor. Por eso, hermanos, es que si tenemos misericordia de verdad y practicamos la misericordia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Compartir. ¿A quién? A mis hijos, al esposo. Y hay muchas formas de compartir. Se comparte con la palabra, pero también se comparte con nuestras acciones, con nuestra conducta, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de Dios habla ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, habla a las mujeres, ¿verdad? Que tienen a sus esposos inconversos. En la iglesia sabemos que hay así, parejas que tienen sus cónyuges inconversos. Si ya le compartiste y no te cree, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Dice la palabra de Dios. Y está hablando no solamente a la mujer, está hablando también al varón. ¿Qué dice? Por su conducta. Entonces no solamente se testifica, no solamente se habla el Evangelio con la palabra, porque es más fácil, ¿verdad? La gran comisión Dios no la dio. Mateo 28, 19 y 20, que dice, id, es otra orden, es otro mandamiento que Dios ha dado ¿a quién? A sus discípulos, a su iglesia. Nos corresponde a la iglesia, no solamente es al pastor o al grupo de evangelismo, no, ¿por qué? Porque también Dios te rescató a ti, ¿o no? Entonces lo que recibimos por gracia también tenemos que darlo por gracia. A veces tenemos familiares, ¿verdad?, que nos aborrecen, pero ¿qué dijo? ¿Qué aprendimos hace ratito? Aún a los que te aborrecen, ámalos. Ah, ya no voy porque a mí me ha pasado, ¿no? Porque nos menosprecian, porque nos hacen a un lado, pero dice Dios, ámalos. ¿Y cómo voy a demostrar mi amor? Bueno, si no me quieren escuchar, con mi conducta, ¿verdad? Mi conducta es importante. Ese es el átalos a tu cuello, que vean ese adorno, que vean tu conducta, que vean mi conducta, porque eso vale más todavía que las palabras, ¿verdad? Porque el Señor dice que en aquel día muchos van a llegar y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre yo hice muchos milagros, pero el Señor, ¿qué les va a decir? Apártate de mí, hacedor de maldad. Es decir, nunca aprendiste. Eras mi discípulo y estabas ahí sentado diario, pero no aprendiste. Yo te di muchas órdenes. Por eso les dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Es fácil predicar, es fácil hablarle a la gente, ¿verdad? Pero mi testimonio, mi conducta, es la que va a hablar más todavía. Y el Señor dice, iglesia, yo soy tu padre, y soy misericordioso y tuve misericordia de ti y tú también tenla con los demás. Cualquiera que sea la situación, ya sea que te hayan ofendido, ya sea que te hayan robado, que haya pasado lo que haya pasado, dice el Señor, debe unirte el amor. Debe ser misericordioso, así como yo fui y sigo siendo misericordioso contigo. Qué triste, ¿verdad? Cuando no entendemos esto. Dice la palabra de Dios en Zacarías 7, del 9 al 10. Así habló Jehová, es decir, él mandó un mensaje. Jehová de los ejércitos diciendo: juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad, cada cual con su, ¿qué? Con su hermano. Y luego les aconseja: no opriman a la viuda. ¿Qué es oprimir? Es maltratar, es humillar. Ni al huérfano, dice, ni al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón. ¿Contra quién? Contra tu hermano. Y a veces nomás vemos un errorcito, ¿verdad? En algún hermano y que estamos. Luego acá empieza, ¿verdad? A trabajar la mente. Pero el Señor nos aconseja: no pienses mal de tu hermano. Y como los malos pensamientos y todo sale de dónde, del corazón. Dios lo conoce. Ahí dice en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Yo, dice el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno, dice, según sé, según qué. Su camino, es decir, según sus acciones, según el fruto de sus obras. Eso nos dice Dios, hablando de nuestros hermanos. Aprendimos este mandamiento, ¿verdad? Hace unos días que predicó nuestro hermano de amarnos los unos a los otros, cuidarnos, protegernos, no para el mal, sino para estar unidos. El que causa problemas lastima a los demás. Que no seamos esos que lastiman a los demás. Debemos demostrar la misericordia también para los descarriados. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquel pasaje de la Escritura donde había un fornicario en Primera de Corintios que estaba fornicando con su madrastra, ¿verdad? Lo disciplinaron. Lo echaron de la iglesia, pero ya después Pablo les dijo: ya no sean tan duros, ya se arrepintió, vuélvanlo a casa para que no se vaya en realidad con Satanás, ¿verdad? Que se desanime de tal manera. Pero a veces, ¿qué pasa en la iglesia? Si hay alguien que cae en pecado o que está haciendo cosas malas y sabemos, ¿verdad? O lo disciplinan. Y ahí está la crítica, luego, ¡ay! ¿Verdad? Pero el Señor dice: ya, si se arrepintió, yo ya lo perdoné, así que tú, ¿qué? Perdónalo. En eso consiste también la misericordia, en el perdón. Que no nos pase lo que a estos fariseos hipócritas, como el Señor los dice en Mateo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, que es hacer justicia. Que es hacer justicia, lo justo. Hacer el bien, lo bueno, lo que Dios quiere, lo que Dios nos manda. Y la justicia, que también habló nuestro hermano acerca de esto, ¿verdad? La justicia. Las autoridades tienen que hacer justicia. Dios hizo justicia. En el momento que pecamos nosotros, ¿qué dijo? Vas a morir. Y morimos espiritualmente, ¿verdad? Ahí vemos la justicia de Dios. Y la misericordia de Dios, ¿cómo se presentó? Vio nuestra desgracia. Y dijo: voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. El plan ya estaba hecho, porque Dios conoce todas las cosas. Hacer justicia es hacer lo bueno que Dios nos manda. Y la misericordia es compadecernos de los sufrimientos de los demás, aunque no lo merezcan, así como nosotros no lo merecíamos. Así nosotros tenemos que ser misericordiosos con aquellos que no lo merecen, como dice en Tito 3, 4, 5, éramos. Ya no somos, pero fuimos. Entonces, ¿cómo no voy a tener misericordia yo de aquellos que no conocen al Señor? Aunque me digan, aunque me hagan. ¿Cuánto ofendí yo a mi Señor? ¿Y cuántas veces no me ha perdonado el Señor? Aún ahora, porque como dice la Escritura, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora tenemos ese abogado allá en el cielo. Así que, hermanos, practiquemos este mandamiento, la misericordia hacia los demás. Pero para tener todo eso, misericordia y justicia, tenemos que tener la fe. Porque si no le creemos a Dios, pues no vamos a hacer nada. Y no va a pasar de que seamos unos religiosos, nomás vengamos a la iglesia, nos sentemos, amén, cantamos y alabamos y adoramos, pero ya en la práctica no hacemos nada. Qué terrible, ¿verdad? Porque eso se llama hipocresía. Que también el Señor ya ha estado hablando con nosotros acerca de este punto, ¿verdad? La hipocresía. Y sabes que el ser humano sí somos bien hipócritas. El Señor nos conoce, hermanos, y yo creo que nosotros mismos nos conocemos, ¿verdad? A veces traemos a alguien y decimos, ¡ay, traje! ¿Verdad? ¡Qué bueno que trajiste! Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce si de verdad lo trajiste por misericordia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Y nosotros tampoco queremos que nadie se pierda, ni siquiera nuestros enemigos que nos hacen daño. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a traer un alma para Cristo? Primeramente, obedecer el mandato. Segundo, tener misericordia de la persona. En obediencia, ¿a quién? A aquel que me dijo que lo hiciera. Entonces, vemos la importancia, ¿verdad?, de no ser hipócritas. Dios nos salvó por gracia y debemos aprender de nuestro Padre para obedecer este mandamiento de ser misericordiosos. Les recuerdo, es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Si mora en ti el Espíritu Santo, va a salir ahí, ¿verdad? Porque es fruto del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo formándose en nosotros. Dios nos capacitó. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado, tantas bendiciones, que decimos ya soy salvo y pues ya. Pero no, tenemos mucho trabajo, hermanos. Yo sé que ustedes tienen seres amados, como yo también, que queremos que vengan a los pies de Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo por ello? ¿Estamos intercediendo por ellos? ¿Estamos orando? ¿Estamos clamando a Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios en cuanto a la misericordia? ¿Le estamos compartiendo la palabra con nuestra boca y con nuestro ser? Porque se necesita todo esto para evangelizar. Dios nos capacitó, como dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu nos va a impulsar a hacer las cosas de Dios, a obedecerle, porque le hemos creído a Dios. Dios quiere que tengamos misericordia de los demás, que les compartamos de la palabra de Dios, con nuestra vida, con nuestro testimonio. con toda honradez, con toda integridad, con motivos correctos, sin hipocresías. El ser humano tendemos a ser muy hipócritas. Nos gusta que se nos reconozca, nos gusta presumir, nos gusta que nos alaben. Pero el cristiano genuino reconoce su condición. Por eso se basa en la palabra de Dios. No se basa en sus emociones o en sus pensamientos o en lo que cree, sino en la palabra de Dios. Dios nos ha dicho que enseñemos ahí en donde da la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Vamos a verlo. Mateo 28, 19 y 20. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? Ok, dice, por tanto, aquí está el mandato, id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense, no dice nada más ve a evangelizar, ¿verdad que no? No solamente prediques el evangelio. ¿Qué dice? Algo bien importante. Hacer discípulos. Es bien fácil hablarle a la gente y decirle en ese momento, y es bueno, yo no digo que sea malo, pero dice hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz de Cristo. Lo traemos a la iglesia y empieza él a ser discipulado. Y si no viene a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Ir a sus casas. Y compartirle ahí el evangelio. Hasta que él entienda, hasta que el Espíritu Santo empiece a tratar con su vida. Es un proceso, es un trabajo que requiere de tiempo porque vas a estudiar. Requiere de oración porque vas a pedirle a Dios que te dé palabras sabias para hablar. Requiere de dinero porque si está lejos vas a pagar para ir para allá. Y requiere de también tu desgaste, ¿verdad? Pero vale la pena, porque así lo hizo el Señor Jesús. Él dio todo por nosotros. Él siendo Dios y estando en el cielo, en su trono, bajó, se humilló para ser hombre como tú y como yo, para podernos salvar. Entonces tenemos que ir a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cuáles cosas? La misericordia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos que ser misericordiosos y enseñarles para que guarden las cosas que Él nos ha mandado. ¿Cuáles son los mandamientos? Los mandamientos de Dios. Todo lo que Jesús estuvo enseñando a la iglesia, dice que debemos aprenderlo. ¿Para qué? Para enseñarlo a los demás. Porque Dios tuvo misericordia de mí, yo también voy a tener misericordia de todos los que me rodean. Principalmente, ¿verdad? A mi prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El que está más cerca de ti. Dios nos ha dado este privilegio de compartir la palabra de Dios. Debemos honrar a nuestro Dios, debemos exaltar a nuestro Dios con todo nuestro ser, pues Él lo dio todo. Dio su propia vida a su Hijo precioso, a su amado. Él mismo lo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Él lo dio todo, pero nosotros, hermanos, ¿qué estamos dando? Porque hace rato cantamos, ¿verdad? Estoy agradecido, eternamente agradecido. Dice el Señor, este pueblo me alaba, dice, me honra con sus labios. Pero el que ve nuestro corazón, hermanos, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser sinceros. El Señor nos ve, a Él no lo vamos a engañar. también habla acerca del perdón. Es una parte muy importante para el creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el corazón es donde guardamos todas las cosas. Y a veces llenamos ese corazón de basura. Ay, no, que me dijo, ay, no, que me hizo, ¿verdad? Ay, me torció la cara, ay, no me saludó. Y empezamos a llenar nuestro corazón de basura. Pero ¿qué dice Dios? Los de limpio corazón, ellos van a ver a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no guardo ningún resentimiento en mi corazón, que yo no guardo ninguna amargura en mi corazón, porque a veces, bueno, decimos ya perdoné, pero en realidad ahí está en el corazón. Ya lo perdoné, pero no lo quiero volver a ver. ¿Seremos genuinos o somos hipócritas? Dice la palabra de Dios, examínate. Examínate para ver si estás en la verdad. Así que, hermanos, examinémonos. Somos discípulos de Cristo. Estamos aquí, ¿verdad? Porque venimos a aprender de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprenderla. Pero no solamente que sea un pleno conocimiento, sino que en acción. Porque el conocimiento, ok, es bueno, pero el accionar es mejor. Así aprendas poquito. Yo recuerdo a mi hermano Chuy Olivares, que en las clases nos enseñaba y nos decía, todos los demás hermanos nos dejaban manualidades, o sea, hacer un expositor de toda la clase, etcétera. Otros nos hacían exámenes ahí. Y él, recuerdo muy bien y se me quedó tan grabado, que me dijo, yo no les voy a dejar ningún trabajo. Yo lo único que les voy a dejar de tarea es que hagan lo que aprendieron. Practiquen lo que aprendieron. Dije, wow, ese es el más difícil, ¿verdad? Pero el Señor dice, háganlo. Yo estoy con ustedes, no los he dejado solos, pero sí necesito que despierten. Necesito que sepan que yo quiero reflejarme en ustedes para que el mundo vea y crea. Porque ven tu actitud, ven tu conducta, ven tus respuestas. En Santiago 2:13, vamos a ver este último versículo. Yo recuerdo, Judas conoció a Jesús, vivió con él, fue instruido por él, pero su corazón estaba en otro lado, ¿verdad? Puede pasarnos a nosotros, hermanos, que no nos pase. Por eso estemos atentos, es lo que dice la palabra de Dios, estén listos, porque el Señor viene pronto y no sabemos en qué momento, ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga, ¿verdad? Vamos a ver este último pasaje. Santiago 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Qué tremendo, ¿no? Son palabras que sí me hacen temblar. Y la misericordia triunfa, dice, sobre el juicio. Nuestro hermano estuvo hablando acerca también de ese juicio, ¿verdad? Las leyes sí tienen derecho para hacer un juicio. Y ser imparcial. También nosotros, pero dice ahí, porque juicio sin misericordia, ahí está un punto bien importante, las autoridades hacen juicios, pero sin misericordia. Pero Dios dice que quiere juicio, perdón, porque juicio sin misericordia se hará, dice, con aquel que no hiciera misericordia. Qué tremendo, así que hermanos, es tiempo de que reflexionemos, es tiempo de que veamos cómo estamos llevando nuestro cristianismo. Porque no solamente es ser cristiano, ustedes lo saben y tenemos ese conocimiento. Porque yo a veces hablo de un texto y hasta lo coreamos, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento, pero ¿de qué nos sirve si no lo practicamos? Eso se llama sabiduría. Conocimiento es adquirir todo lo que está aquí en la palabra, pero la sabiduría es practicar ese conocimiento. Y es lo que Dios quiere, que practiquemos ese conocimiento, que todos los mandamientos que Él nos ordenó, nosotros los practiquemos. Imagínense un doctor que estudia todo ese tiempo, ¿verdad? Se quemó las pestañas para ser doctor, pero no va a ejercerlo. ¿De qué le sirvió? De nada. Así también el cristiano que no lleva la palabra de Dios, que no busca el hacer la voluntad de Dios, que no busca esa perfección que dice Dios, sean perfectos. Perfecto quiere decir maduro, no que no me equivoque, sino que seamos maduros en nuestra conducta, en nuestra integridad, en nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia nuestros hermanos, demostrado en misericordia. Examinémonos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos engañándonos a nosotros mismos o de verdad somos genuinos, sinceros? Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Examinémonos. Oremos, hermanos, vamos a hablar con el Señor. Y tú dile al Señor todo lo que traigas en tu corazón. Si tú no has sido genuino, si tú solamente vienes por cumplir, por quedar bien con los hermanos, que vean que no faltas, es tiempo de ponerte a cuentas con el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú has sido tan bueno, tan generoso con nosotros, tan lleno de misericordia. Has tenido tanta misericordia de nosotros, Señor, que ¿cómo podremos pagarte, Señor? Jamás ni pretendemos hacerlo. Es tanto lo que hemos recibido de parte tuya, Señor, y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Tú nos has dado mandamientos, Señor, y a veces los cumplimos, pero a veces no. Tú conoces esas áreas de nuestra vida, Señor, en las cuales estamos fallando. Te pedimos que nos ayudes. Queremos obedecerte. Queremos estar un día contigo en tu presencia. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude y nos llene de ese poder que tú nos has dado para poder hablar con palabras, con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestras palabras, Señor. A todas esas personas que no te conocen, entre ellos nuestros seres amados, que tal vez no hemos dado un buen testimonio, tú lo conoces todo, Señor. Por eso queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Estamos conscientes, oh Dios, de estos mandamientos y queremos hacerlos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser misericordiosos como tú lo eres con nosotros. Ayúdanos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Queremos honrarte con nuestra vida, con todo nuestro ser. Queremos darte las gracias. Queremos demostrar de verdad nuestra gratitud hacia ti. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a entonar este canto. Rey de toda creación. venir y cantar, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que caiga el sol. La gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos y amaremos tu gloria y salvación. Te la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos y faremos tu gloria y salvación. Venir y cantar, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escuchan, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Desde el alba hasta que caiga el sol, te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos. Te daremos la gloria en todas las cosas que hagamos, Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno. Gracias. Te adoramos y damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, Dios los bendiga. Los lleve con bien a sus casas.